Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. 11 y 20, continuamos con este Enredando las Mañanas. Aquí ya está todo solucionado en la operación, así que ya podemos continuar. Todo con solucionado, mirá la cara, Pancho, a Mati. ¿Te parece la cara de Mati? ¿Te parece una cara de todo solucionado? Ya hay spot, esa es una parte solucionada. Está pegando cabezazos a la computadora prácticamente. Pero hay una parte solucionada, ¿no, Pancho? Pancho volvió a comer, mira. Bueno, está relajado. Eso es signo. No, pero Pancho come cuando se pone nervioso también. Ah, bueno, entonces estamos jodiendo. Vamos con el próximo bloque. Así es, vamos con el próximo bloque, nos vamos a la provincia de Corrientes. Así es. Así es, así que vamos a estar hablando con Silvana Romero de la FOP Corrientes. Bueno, hay un caso, están judicializando a un militante de la FOP. Así es, a Gonzalo Contín. Así es, a Gonzalo Contín, así que bueno, preguntarle cómo esta situación, una causa armada por la misma policía. Están denunciando también persecución a diferentes militantes. De agentes de civil. Agentes Además. De civil de la brigada que están persiguiendo y hostigando a la gente organizada ahí en la FOP, ¿no? Así que bueno, y también denuncia bueno un contexto de represión, claro, de hostigamiento en la provincia, así que la verdad que queríamos charlar un poco con ellos para bueno también ayudarle a difundir todo este conflicto, ¿no? Es algo muy interesante eso, ¿no? Los últimos enredando, por lo menos los que hemos hecho nosotros. Siempre en alguno de los enredando ha habido algún caso de violencia policial, ha habido algún caso de persecución policial. Y bueno, y esto de corriente de hoy, el bloque actual, desgraciadamente no es más que un bloque más demostrando esta realidad a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Envalentonamiento de las fuerzas. Pero bueno, estamos en contacto con Silvana Romero, de la FOP Corrientes. Silvana, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se ha dado esta imputación y esta persecución, ¿no?, policial hacia el compañero Contín? Sí, bueno, esta situación acá en Corrientes ya es una persecución que venimos denunciando hace tiempo. Sobre todo desde la desaparición de Santiago Maldonado y las movilizaciones que grandes que hicimos acá en la provincia a Gendarmería en la lucha por la aparición del compañero Santiago. Desde ahí que el gobierno acá provincial profundizó su política represiva con una modalidad más de inteligencia, persecución, investigamiento. Y bueno, en ese marco, ahora, en las últimas semanas, vinimos participando en luchas con las compañeras de los barrios que están inundados por asistencia para las familias que están en situaciones más precarias. Después también estuvimos participando y acompañando los reclamos de los despedidos municipales. Entonces, en este marco es que se da la imputación esta a nuestro compañero, que es por anarquista y por luchar, porque es en todo este contexto de despido, de ajuste que se está sintiendo en todo el país, con la medida que está tomando el gobierno nacional, pero también acá en la provincia, en casos concretos como es el aumento de la pobreza y la miseria, con lo cual desde la FOP venimos movilizándonos y marchando para visibilizar eso y reclamar por una vida digna. En las últimas semanas estamos haciendo movilizaciones por trazada de colchones y chapas para familias que están en peor situación en los barrios. Desde esas movilizaciones que se desprende esta causa que la misma policía se abre sobre nuestro compañero, y también en las últimas semanas estuvimos participando con otros sectores que empiezan a salir también a la calle porque nos empieza a afectar a más sectores. Y cada vez a más cantidad de gente las políticas de ajuste y y hambre que está implementando el gobierno. Entonces, lo que no quieren es eso, el gobierno disciplinar, para que no acompañemos y no sigamos luchando. Y por eso es que la policía, obviamente, con aval del gobierno, esto es todo parte de una política represiva que ya venimos viendo de diferentes formas. Y ahora directamente le abrieron una causa que vamos a ver en estos días cómo sigue a nivel judicial. Pero es un caso de persecución política, eso está claro. Claro, Silvana, respecto a eso, ¿ustedes han tomado alguna medida judicial? ¿Se han acercado a algún abogado o algo? Sí, ya tenemos un abogado que nos está asesorando, pero como hasta el momento solamente la citación fue a la comisaría, no se presentó nuestro compañero a declarar, porque es la misma policía la que inició la causa y después la misma policía la que va a tomar la declaración. Entonces, por consejo del abogado, nos presentó nuestro compañero y en estos días debería pasar la causa al juzgado y ahí sí sería la declaración en la sede judicial. Pero eso vamos a ver en estos próximos días, capaz que para el viernes tengamos novedades. Igualmente ayer, porque está la citación y que nos enteramos que se le abrió esta causa, fue hace antes de ayer. Entonces ayer inmediatamente supimos, ya nos movilizamos ahí al Ministerio de Seguridad de la provincia, porque más allá de lo judicial y de lo legal, entendemos que esto es político. Entonces, el viernes también nos va a recibir el ministro de Seguridad, que le vamos a pedir explicaciones, le vamos a pedir que nos muestren dónde están todas esas carpetas, los informes que hace la brigada y los agentes de inteligencia sobre nuestras compañeras militantes de los barrios, sobre nuestras organizaciones sociales que siempre están infiltrando agentes de civil, que sea público eso, todo lo que le mandan a hacer a la policía, y exigir que dejen de perseguir, de hostigar y nada, toda esta situación que estamos viviendo, porque la cuestión es que, bueno, esto recién empieza, eso también entendemos, que cada vez va a ser más grave y cada vez vamos a tener que más salir a la calle, y también el gobierno va a avanzar en lo que es la represión. Silvana, justamente respecto de esta avanzadilla represiva, ¿no? ¿Cómo es militar en Corrientes frente a toda esta realidad? Y acá la cosa está difícil porque como es una provincia bastante conservadora, no hay mucha movilización social, entonces es muy fácilmente identificable quiénes somos las que estamos militando, claro. Quiénes somos las que estamos en la calle, es como que siempre somos las mismas en todos lados, hay un despido y nosotros estamos ahí, hay un desalojo en un barrio y estamos ahí, no es que hay mucha, bueno, las marchas en bueno, todo lo que es las marchas feministas también siempre estamos participando, entonces es muy claramente identificable quiénes somos las que estamos en la lucha. Y ese es más o menos el marco en el que así es militar en Corrientes, pero también hay mucha pobreza, sí, está muy difícil, la situación es terrible, la realidad social que acá vivimos, y un gobierno que siempre fueron los patrones, los políticos, los patrones siempre se manejaron como quisieron, así que no existe mucho acá las leyes o la política, sino que bueno, lo que el patrón dice, eso es lo que se hace, y nada, pero en ese contexto venimos organizándonos hace mucho tiempo también, participando en las luchas y es lo que vamos a seguir haciendo, porque también entendemos que que más allá de que cada vez el contexto represivo sea peor, cada vez hay más necesidad de organización y de lucha, y ahí vamos a estar como anarquistas que somos, como libertarias, como compañeras de los barrios, que estamos llevando una parte de la lucha y nos solidarizamos también como con otras luchas que se van abriendo en este contexto. Así que está difícil y cada vez va a estar más complicado. Claro, Silvana, a veces uno suele hablar con la familia, con los amigos, y les cuenta, ¿no? Digamos, esto que estás contando vos, gente de haciendo inteligencia, la brigada, gente de civil, y te tratan o te miran como si estuviésemos paranoicos, ¿no? Y la verdad son cosas que están sucediendo. ¿Ustedes como organización están tomando alguna medida respecto a esto, alguna medida de seguridad? Sí, la verdad es que es muy complejo porque, como vos decís, muchas veces parece que estuviéramos locos lo que planteamos. El tema es que no, el gobierno tiene un plan de ajuste, de saqueo, de entrega, que va de la mano con una política represiva que está muy bien pensada, que está preparada, que está planificada. Entonces no es una locura pensar. Si los tipos están acordando con el FMI, se están entregando toda la provincia, si nos están hambreando y cada vez son más los pobres, es obvio que van a tener un plan para frenar toda esa lucha. Y es lo que estamos viviendo. Nosotras de a poco nos vamos haciendo más conscientes. Como te digo, ya habíamos sufrido represiones en veces anteriores, pero desde el año pasado que estuvimos participando en las luchas por Santiago se acentuó y pudimos visibilizar mejor las tareas de inteligencia que están realizando. Pero de a poco nos estamos organizando, y bueno, ahora con esto de la causa tampoco nos esperábamos esto. Pues es como que nosotras siempre, analizando el contexto, la coyuntura, nos visibilizamos que se va a acentuar y que nos va a tocar, porque estamos bien identificadas, pero a la vez cuando pasan las cosas nos sorprenden y tenemos que responder urgente, como el caso ese de la causa, no lo esperábamos que se abra ahora mismo. Claro. Pero sí, como los tipos nos están jodiendo. Y nosotras, bueno, ahora estamos organizándonos, a ver, en cuanto a las medidas de seguridad y eso, sí mejoramos la seguridad en lo que son las movilizaciones, por ejemplo. En eso sí estamos organizadas, pero más cuando el hostigamiento es así a nivel individual a la persona, digamos, porque nos persiguen hacia a cada persona, en eso todavía estamos organizándonos, no estamos tan preparadas, digamos, pero sí es una tarea que tenemos, porque es una cosa que vivimos todos los días y cada vez más, así que... Silvana, respecto... Ahora teníamos, por ejemplo, en estos últimos días antes de que llegue la situación, empezamos a notar interferencia en el teléfono del compañero al que fue imputado, digamos. Entonces, claro, Después entendimos que está intervenido el teléfono y que todo tiene que ver con esto. O sea, está todo pensado, está todo armado, está planificado, nos están jodiendo los tipos. Silvana, en este informativo hemos entrevistado a personas de distintos puntos del país. Y siempre tengo la misma pregunta para hacer, para saber cómo es la realidad en distintas provincias, ¿no? Hay provincias donde, tras la famosa doctrina Chocobar, el embandrentolamiento de las fuerzas de seguridad fue, y la represión, fue mucho mayor. En Corriente, ¿vos podés percibir algún cambio respecto de eso luego de la famosa doctrina Chocobar? Y sí, los cambios por ahí acá sí se perciben, pero más a nivel político, digamos, porque hubo una evidente línea en cuanto a la represión que el gobierno empezó a implementar. Por ejemplo, acá antes las policías eran todos varones, y desde que las mujeres empezamos como a encabezar más las luchas, el gobierno se encargó de armar fuerzas especiales de mujeres, o sea, empezó a como a tener respuestas políticas, claro, en cuanto a las políticas represivas pensadas para reprimir la protesta social. Después, a partir del caso de Santiago también, como directamente fuimos a marchar a la gendarmería, a la comisaría, denunciando los abusos sociales materiales, sí, también la policía como empezó a actuar más violentamente, pero sí, la represión que se vive en los barrios. Pasa que lo que están haciendo es, por ahí en lo que es la calle, no hay tanta represión abierta, sino que es más esto, tareas de inteligencia sobre los movimientos y sobre los militantes sociales. Pero sí en los barrios donde estamos organizadas, se profundiza la persecución y la represión a la pobreza, digamos. Hacen operativo en los barrios con la excusa de las drogas, y allanan las casas de las compañeras que viven en asentamientos, digamos, o en villas, así, pero saben bien quiénes somos, en qué barrio estamos, y sobre esas barrios, sobre esas compañeras, hacen los operativos y los allanamientos. Eso sí se profundizó en este último tiempo. Bien. Bueno, Silvana. Pero bueno, también el año pasado, también es la última pregunta. El año pasado sí tuvimos un caso, por ejemplo, de a una compañera, le tiropearon por la espalda con bala de goma directamente. Ella iba al cajero y la policía hizo como un simulacro de fusilamiento. Le empezó a perseguir en un patrullero y a tirotear por la espalda, le dieron un montón de balazos de goma. Eso también estuvimos movilizando y denunciando, pero eso todo son cosas que muestran esto que vos decís, como la rienda suelta que está teniendo la policía para actuar a ese nivel, y que es muy selectiva también si bien hay represión a la pobreza, es algo general que vivimos todos los días, es muy selectiva la represión también en ese sentido. Bien, Silvana, estamos ya rozando el último bloque y nos queda una entrevista más, así que agradecemos la entrevista y seguramente, bueno, para cualquier novedad que suceda allá luego de esta reunión con el gobierno, quedamos en contacto para poder transmitir nosotros las novedades que surjan de ahí. Ajá. Bueno, buenísimo. Sí, muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a vos. Bien, ahí pasaba Silvana Romero del Frente de Organizaciones de Base de Corrientes. La Federación. Y bueno, contando no tenemos tiempo, ¿no? Así que vamos a un intermedio musical y ya volvemos.